Fin de semana sin duda marcado por las cruces de mayo, por la crujida de gamones de este pasado sábado. Vamos a hacer balance sobre cómo se desarrollaba esa jornada. Afortunadamente, como suele ser habitual, sin incidentes, que es lo más destacado, lo principal. Y como decimos, con una banda sonora que pues podía escucharse, por ejemplo, desde fuera de nuestra localidad hasta bien entrada la madrugada de esta forma. Todo eso se podía escuchar desde, bueno, pues en los alrededores de nuestra población como sonido característico de cada crujida de gamones, de cada día, de cada jornada especial en ese sentido en torno a las cruces de mayo. Un balance que vamos a conocer por parte de la Delegación Municipal de Festejos, puesto que tenemos a su responsable al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Fernández Rivera. Como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues jornada de gran participación. Lo cierto es que, evidentemente, ¿no?, como suele hacerse desde hace ya años, al coincidir con sábado por la noche, mucho más fácil de que pueda haber gran participación, hasta altas horas incluso, por parte de los más pequeños. Coméntanos, en cualquier caso, el balance que hacéis desde Festejos. Sobre todo, siempre incidís en ese tema en cuanto, bueno, pues a la seguridad. Hay que destacar un año más la ausencia de incidentes, ¿no? Pues sí, como bien dice, nuestra tónica es siempre la misma. Si no hay ningún tipo de incidencia, es una valoración bastante positiva, porque habrá gente que le podrá gustar la fiesta o no, pero lo más importante es que no tengamos ningún tipo de incidente, y esto quiere decir de que la organización ha pasado la prueba. La verdad es que pudimos comprobar una cantidad de personas considerable, y sobre todo que ya está llamando a la puerta la fiesta de interés turístico nacional, esa declaración que esperemos que pronto se haga realidad, y por eso pues nos hace disfrutar y ver tantísimas personas en cada candela. 24 candelas, como decíamos, repartidas por toda nuestra localidad, y como comentamos, ¿no?, otras veces, es cierto que se pierde lo que era en su momento esa jornada del 3 de mayo cada año. Al coincidir en sábado sí que se asegura que haya más participación y hasta más altas horas de la madrugada incluso, ¿no? Sí, creo que fue en el 2014, en un consejo de barrio, en una reunión que se creó, y allí pues se trataron de que lo mejor para la fiesta era que se pudiera disfrutar el primer sábado antes de, en este caso, a continuación del día 3, y siempre ha ido coincidiendo. Este año ha coincidido el 4, esperemos que el próximo año lo tengamos día 3, y se acordó eso por unanimidad con todas las asociaciones, y después nosotros ya entramos al gobierno y estaba en este caso pues ya sin propuesto, y la verdad es que no lo vimos mal. Vimos que de cara al turista es bastante importante, y de cara al ubriqueño es el que tenga tiempo tanto para poder coger gamones como para poder disfrutar y organizar cada barriada con sus fiestas y su engalanamiento, con lo cual creíamos que era importante. Se ha mantenido, y como bien has dicho, este sábado pues hemos visto las candelas pues con mucha cantidad de afluencia de personas, y esto pues nos alegra. Coincidencia, por cierto, con el tema de las motos, también el año pasado. Esto que por un lado sí que puede atraer visitantes a lo largo del día, no sé si viene, es positivo, negativo. Bueno, al final hubo coincidencia, sin más. Sí, yo creo que lleva ya 3 años, creo recordar, que son la coincidencia que viene de cara con el fin de semana grande del motor aquí en España, en este caso sobre todo en Jerez. Y sí, es verdad que podemos comprobar que durante el viernes, sábado y la mañana del domingo pues se desplazan obriques, muchos moteros, para comprobar lo que es la zona de interés aquí en la localidad. Y algunos también comprobamos que por la noche, en vez de irse al puerto, a Chipiona o a la zona de Jerez, pues se desplazaron obriques a comprobar la fiesta. Creo que también es positivo todo lo que sea tener cercano una aglomeración de personas, como es la fiesta del motor de Jerez. Creo que también es interesante para que puedan venir a comprobar la crujía de los gamones tan nuestra como es. Decíamos al principio, al margen, ¿no?, de pequeñas quemaduras, algún rozonazo, porque esto es lo habitual cada año en la crujida, no hubo incidentes que reseñar, ¿no? Y por tanto el dispositivo que no tuvo que ponerse en marcha, estaba todo preparado, pero bueno, no hubo ningún tipo de incidente grave, ¿no? No, yo a esta hora de la mañana todavía no he tenido ninguna notificación de que haya habido nada, las quemaduras y lo propicio que suele ser, teniendo que entrar en la hoguera para meter el correspondiente gamón, pues siempre hay alguna pequeña de quemadura, pero bueno, insignificante y es lo que se suele tener, pero bueno, incidente grave ninguno y por eso nosotros pues hacemos una valoración bastante positiva. Recordemos, ¿no?, que los bomberos además, participación evidentemente destacada como siempre para echar un vistazo, para siempre bueno, pues estar atentos a posibles incidencias y también además por parte del ayuntamiento con esa autorización del encendido de candela, se cuenta con un responsable en cada punto, todo eso evidentemente contribuye al final. Sí, la verdad es que sí, agradecer a los bomberos por la aportación y la ayuda que nos hacen y después pues sobre todo a Básica por el trabajo tan inmenso que hace una vez que concluye toda la fiesta. Todo estaba coordinado mediante un grupo que se creó con cada responsable de cada candela. Una vez que iba a concluir ya lo que es el cese de la explotación en esa candela, pues lo comunicaban tanto al parque como a Básica, en este caso al que corresponda el apagado de dicha candela, y poco a poco pues se iban apagando, se iban recogiendo y ya empezaba lo que es el servicio de limpieza completo para ultimar hasta ayer a las 12 o la 1 del mediodía, que todavía operario en este caso de Básica limpiando las distintas candelas, que al fin y al cabo pues eso, todo bien coordinado, sin ningún tipo de problema, creo que se ha disfrutado y ya está. A seguir que vienen otros fines de semana con otros eventos también de envergadura. Y bueno, pues ya que comentas el tema, es algo que te iba, evidentemente, ¿no?, también a destacar el trabajo de los operarios de Básica, que es verdad que alguna gente puede decir, es su trabajo, sí, pero lo hacen de forma muy eficiente, eficaz y en pocas horas. La verdad es que es increíble con lo que, bueno, pues se monta, como todos podamos imaginar, ¿no?, de trozos de gamones y bueno, todo lo que vemos alrededor de la candela. Parece increíble, ¿no?, que en tan poco tiempo y en tantos puntos, ¿no?, esté todo limpio, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es una cosa que como tú dices, se queda uno perplejo viendo la última candela por la que has pasado, la cantidad de suciedad que hay de gamones, y después cuando pasas por la mañana ver la limpieza, pues te sorprende. Es verdad que hacen un trabajo muy bueno y desde aquí pues le volvemos a dar las gracias. Yo creo que están casi todas las candelas limpias en un 95%, quedarán algunos restos que pueden quedar, pero bueno, eso es lo que ya con la limpieza de diaria pues poco a poco se irá ultimando todo. Sobre la participación en las barriadas, ¿qué nos comentas? Pues como todos los años, depende del horario en el que vaya cada barriada. Yo estuve, por ejemplo, en la barriada que todo el mundo toma por referencia, que es la Plaza de la Verdura, yo creo que eran las 1:15, 1:30, el horario que estuve, lo vi algo más tranquilo que otros años, sin embargo me habían dicho que antes había estado con una cantidad considerable de personas y después gente que me han comentado que a horario 3 de la mañana y 4 estaba totalmente repleta. Nos desplazamos nosotros, el equipo de gobierno, con Isabel a la cabeza por la mayoría de las candelas, y es verdad que pudimos comprobar, como es la Nueva Vega, una afluencia más que considerable. Nos vamos a Misión Rescate totalmente igual, la barriada Andalucía también tenía mucha gente, el Sacrificio estaba totalmente repleto, el Algarrobá totalmente igual. Lo que te digo, dependiendo del momento que pase por cada candela, hay más afluencia o menos, pero en general yo creo que la afluencia ha sido de una cantidad considerable y es verdad que cada barrio tiene su esencia, tiene su gente, y aparte pues todos los allegados que vamos poco a poco desplazándonos de candela en candela. Es lo tradicional, ¿no?, el ir visitando en diferentes puntos de la localidad. Es cierto que son muchos y bueno, pues en algunos casos a importante distancia. Pero bueno, buen número de personas que se movilizaban, que daban continuidad a esa tradición con la crujida de gamones. Y hablando de los colectivos vecinales, destacar, ¿no?, lo que ya a través del perfil de Facebook nosotros les comunicábamos, Radio Ubrique, los ganadores del concurso de decoración de barriadas. ¿Cómo quedó al final? Pues sí, hay barriadas que decoran más y otras menos, otros solo engalanan más que la cruz, pero bueno, En este caso el jurado pues dictaminó, creo que es Antonio Vega, quedó el primero con 300 euros, el segundo Misión Rescate y tercero el Cardereto. Son los tres que para gusto del jurado pues son el fallo que ellos cometieron, y desde aquí pues le doy la enhorabuena a los ganadores, a todos los participantes y al jurado por prestarse y colaborar con el ayuntamiento a poder seguir realizando este concurso. Y como decías, ¿no? Al margen de que se entre o no dentro del concurso, sí que es cierto que si ibas visitando las candelas y vas viendo cómo en todas había esa nota de color, de decoración, evidentemente con su cruz ornamentada, ¿no? Sí, la verdad es que es una alegría. Es un trabajo que realizan cada barriada. También las asociaciones pues nos comentan eso, la falta de tiempo a la hora de organizar y el engalanamiento de todo lo que corresponde, porque son fiestas de fines de semana tras fines de semana, pero bueno, poco a poco cada uno lo engalana como puede y echándole el tiempo que tiene uno disponible, y es verdad que le volvemos a dar las gracias a todas las asociaciones por cómo se prestan en seguir con nuestra tradición y nuestra fiesta de Cruvilla de los Gamones y nuestras Cruces de Mayo, y a seguir, que sean más años los que se puedan seguir disfrutando de nuestra fiesta. Este año es verdad que además ha habido menos margen de tiempo para las asociaciones, para la preparación de sus actividades, que al final hablamos con ellos el viernes y todas ellas, la gran mayoría, las tradicionales, han ido celebrando esas actividades, juegos, concursos, pero es verdad, ¿no?, que este año por el motivo del calendario pues estaba ahí la Semana Santa, la romería y los gamones de forma consecutiva. Sí, como hemos dicho, empezábamos con la romería, una Semana Santa, elecciones, que es verdad que algunas asociaciones tienen su punto en este caso también de votación. Y después nos vamos a que llega las cruces y no le da tiempo. También hay algunas asociaciones que buscan locales y no pueden tenerlo todavía. Nosotros desde el ayuntamiento pues ya se puso a disposición de ellos, de la mayoría de las asociaciones, una parte económica para que busquen el local y poder seguir trabajando en la decoración en este caso de las cruces de mayo y de las distintas actividades que realizan. Y son mucho trabajo lo que realizan en muy poco tiempo, y ya pues como bien has dicho, estamos también en épocas de comuniones. Pudimos comprobar el sábado de que hubo muchas comuniones en Ubrique, este sábado también las tendremos, y es verdad que son 17.000 habitantes, pero todo el mundo tiene muchísimos eventos, y es de agradecer el trabajo que se presta. Y de hecho, ahora en los próximos fines de semana o meses iremos viendo cómo llegan las verbenas en cada barriada. En el sacrificio lo comentamos el día 18 de mayo, sábado, pero otros colectivos nos decían que, por ejemplo, dejan para principios de verano para sacar un poco fuera, ¿no?, de todas estas actividades de comuniones y demás. Así que, bueno, todavía vamos a poder ir comprobando cómo hay actividades, verbenas, actos festivos por parte de las distintas asociaciones de vecinos. Pues sí, eso es como lo hemos dicho, son comuniones, bodas. Este mes de mayo siempre venimos muy cargados, son ahora dos semanas las que tenemos, después tenemos elecciones municipales, unas elecciones importantes para el pueblo de Ubrique, a ver quién va a ser los encargados de seguir gestionando, y hay muchas, como bien has dicho, que prefieren posponerlo al mes de junio para más tranquilidad, para poder organizar bien. Otras asociaciones como Sacrificio, que la tenemos ahora el 18 de mayo, que también estaremos allí con ellos, pasando en su barriada con las distintas actividades que tienen preparadas, y nada, esperando pues con impaciencia las distintas actividades que quedan por organizar y con una valoración en general bastante positiva. Para terminar simplemente el balance del sábado, destacar que no lo habíamos comentado, la participación además, ¿no?, de la banda municipal, de la agrupación, de la charanga, que bueno, evidentemente pues daban ese tono festivo mayor aún en cada punto que iban visitando. Pues sí, también es otro punto a destacar. Estamos hablando de la banda municipal, la agrupación musical y la charanga, pues se prestan para todo. Nosotros les volvemos a dar las gracias y ellos colaboran con todo lo que es el área, más que nada de cultura y festejo, ámbito municipal, porque es verdad que dan un colorido y en este caso pues musicalmente en nuestra tradición, como es la Cruz de los Jamones, y se prestan para todo. Le damos las gracias y que esperemos que sean muchos años también colaborando con nosotros y dándole ese sonido y ese musicalmente a nuestra fiesta, que colaboran ellos, y nada, espera que se siga realizando. Además, hay que decir que el sábado se vieron, lógicamente, ¿no?, muchos gamones, que por cierto este año no parece que no había mucho, pero también se vieron muchas cámaras de fotos. Dijo fueron los concursos, tanto por parte de Juventud, Gamón Joven 2019, como en el caso de Cultura y Festejos también, ese concurso de fotografía. Ahora llegará la participación, pero parece que desde luego había bastante aficionado y profesional dentro del ámbito fotográfico. Pues sí, la verdad que había una cantidad considerable de fotógrafos a través de Juventud, como bien ha dicho Gamón Joven en redes sociales. Tenían su concurso, el nuestro un concurso para designar y hacer el cartel próximo de la cruz de los Gamones. Esperamos eso, que igual que ha habido muchos fotógrafos, haya una participación alta y que la mayoría pues serán de una calidad insuperable. Esperemos que también el jurado lo tenga complicado y dentro de poco pues daremos el fallo pertinente. Pues eso será en los próximos días. Ahora va a haber esa posibilidad de presentar los trabajos en el caso del concurso de festejos y cultura. Y bueno, pues todo ello que se sumará, ya iremos hablando de ello, pero bueno, a otra serie de iniciativas dentro de este ámbito que llegarán en los próximos días. Sí, son muchos eventos, como bien has dicho, de lo que viene este fin de semana, pues la presentación en la sala de exposiciones nueva de pintura de Antoni Miró, un pintor de un prestigio muy muy grande. Tenemos también, empezamos ya porque el jueves comienza la campaña electoral, pues el jueves, el viernes tiene también la alcaldesa un debate en la Casa de la Juventud, y este fin de semana, pues como bien te digo, vienen eventos y eventos. Se va acercando también un evento muy importante como en la Vuelta a Andalucía de MTB, en este caso de mountain bike, que lo tendremos en Ubrique el viernes día 17 de mayo. Son eventos de una envergadura grande, con lo cual necesita una organización pues considerable, y poco a poco pues vamos ultimando todos esos detalles para que los fines de semana que quedan, porque como te he dicho, al final del mes de mayo pues tenemos las elecciones, pues hay que coger y dejarlo todo totalmente culminado para acabar lo que es el fin de legislatura. Y antes de concluir, también destacar, ¿no?, la exposición que se va a poder visitar en el San Juan de Letrán de martes a sábado en torno a las obras presentadas al certamen de pintura, en este caso al 54º certamen local de pintura Villa de Ubrique, que se fallaba el viernes con primer premio para Nicolás Ortiz Ortega. Pues sí, también el otro día ya lo llamamos, le dimos la enhorabuena y la felicitación a Nicolás. Esa exposición estará en el San Juan de Letrán, en horario al público, de martes a sábado, horario del martes a viernes, horario de mañana y tarde, y el sábado también, mañana y tarde, el domingo de mañana, el lunes está cerrado. Eso es en el San Juan de Letrán, en lo que es el concurso de local de pintura. En el museo pues tendremos el Museo Convento Capuchino, tenemos la exposición de Antonio Rodríguez Agüera, y en la sala de exposiciones pues tenemos la que vamos a presentar este próximo viernes, de Antoni Miró. Pues son también las propuestas en cuanto a exposiciones en nuestra localidad. Recordamos sobre ese 54º certamen local de pintura que se fallaba el viernes, Nicolás Ortiz Ortega, primer premio, el segundo en este caso para María Victoria Collado Gago, y además el jurado que dio una mención de honor a Iván González Rosado. Nuestra enhorabuena también, con una importante participación y un nivel bastante destacado, ¿no? Pues sí, me comentaron eso, que el nivel era considerable, y es ver que aquí en Ubrique, en el ámbito artístico, pues hay una calidad muy grande. Pues vamos a quedar en este punto con un breve repaso también a esas notas culturales de estos días, pero sobre todo con el centro de atención este pasado fin de semana en la crujida de Gamones, que afortunadamente un año más, y esto también es tradición, se desarrolló sin incidencias y con una gran participación. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.